acomodándonos, todo tranquilo, un miércoles con un programa que va a dar que hablar, me parece. ¿Demasiado? Tenemos mucha información sobre todo lo que está sucediendo en el Autódromo de La Plata, tenemos información nacional, tenemos lo que se viene el fin de semana, todas las categorías nacionales que vienen con también la actividad que vamos a estar cubriendo todo el fin de semana, porque atención que este fin de semana tenemos programa sábado y domingo, los dos días la escudería, el sábado de 19 a 20 y el domingo a partir de las 8 de la mañana. ¿Paran en boxes de vez en cuando? Sí, vamos a hacer la paradita en boxes, cambiamos neumático y hoy les voy a hablar de algo especial, ¿no? Algo que hacía muchos años que no sucedía. Tranquilo, no hablaré de eso. Sí, acá. ¿Qué pasa? No, Bianchi me estaba comentando algo. Algo especial que es un tema que hay que, desde parte mía, por lo menos quiero desmitificarlo, que es el doping en el automovilismo. ¿Existió el doping siempre en el automovilismo? ¿No existió el doping en el automovilismo? Bueno, el fin de semana que se corrió acá en la ciudad de La Plata, a un piloto le dio positivo el control antidoping, algo que hacía muchos años que no sucedía en el automovilismo nacional. Y ese piloto hoy va a estar hablando en la escudería, va a estar contando por qué le dio el control antidoping positivo, si eso no es adicto, y temas importantes para lo que es el deporte en general. Pero eso es tema para el transcurso del programa. En cuanto a lo que es el automovilismo del fin de semana, yo comentaba, transmisión sábado, no, programa sábado de 19 a 20, y transmisión el domingo con en todo lo que suceda a nivel nacional, con todo lo que vamos a tener este fin de semana, Jorge. Sí, señor, tenemos TC2000 con una carrera atemporal, una carrera distinta, también tenemos varios hombres que están separándose a esta altura del año de equipos importantes. Vamos a estar hablando de todo eso. ¿Qué les parece? Dale. Y del TC Río Platense también vamos a estar hablando, pero qué mejor que si empezamos con los títulos y con Lorena Santangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y comenzamos con la carpetita. Grupo Macar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicio del automotor en 148-45-46. Llamanos al 414-1700. En el Moura de La Plata el fin de semana, el TC Río Platense, la monomarca Fiat, el TC 2000 Platense con dos pilotos que están debutando, la Sport 1050, los ABZ, mucha actividad, 7 categorías se presentan en el Coliseo Platense. Visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en Ruta 36, seguimiento 6. Nextel 689, asterisco 2190. Todavía hay enroques de autódromos, no está definido cómo se termina la temporada 2011 para el turismo de carretera. Apostar y ganar la cartera, agencia hípica y de lotería. Estamos en 49 esquina 136, llama al 479-9964. En Ciudad de Vita se viene la maratón de la Copa Rotax, viernes, sábado y domingo con mucha actividad del karting. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. En Berisso, calle 3, 654-155, teléfono 461-3482. El fin de semana corre la Fórmula Renault y está presente el piloto de Ensenada, Ayrton Molina. Tapas de cilindro, el Rafa de Rafael Espósito, hijos, reparación de todo tipo de tapas. El Rafa en esquina de 38 y 139, llama al 414-0153. Del fútbol a una monomarca. De la monomarca debuta en el TC2000 este fin de semana en Junín, Bruno Marioni. Viaja seguro y disfruta, turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Llama al 450-0684. También este fin de semana se presenta en Buenos Aires los Fiat 600 Live. 100 locos Risco Barri para festejar comiendo muy bien. Todos los jueves en las mujeres no pagan la cena, en diagonal 74 esquina 58. Reservas al 453-0230. También vamos a tener a Packard en el Kartódromo de Zárate con tres pilotos de la Ciudad de La Plata. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72, entre 10 y 11. Y hablando del autódromo Roberto Mouras de La Plata, en estos momentos se están probando el GPG. Pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor. Remo Esperanza en 65 y 150. Después de 9 años, un nuevo control dio positivo en el antidoping. Va a estar hablando el piloto involucrado en el programa de hoy. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas, 13 y 527, llama al 482-9503. Estás en la escudería. Estás en la redonda, 100.3. Aprendí a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cena. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En la Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, se sienta durante en horario corrido hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. Muy bien, 17 horas 10 minutos. Les cuento sobre lo que creo que es el tema del día, ¿no? Porque para mí es el tema del día, el tema del antidoping en el automovilismo. Algo que muchas veces hemos pedido desde el otro lado de los volantes. O sea, yo he escuchado hasta periodistas decir, bueno, pero ¿por qué no se hace control antidoping en los autódromos los fines de semana? Bueno, en el Turismo Nacional, en el TC2000 y en la Fórmula Renault hace muchos años. Y recuerdo un antecedente que fue el Patito Gianantoni, en el año 2002. Se le encontró, después de un antidoping, de un control, una sustancia prohibida a Gianantoni, se lo suspendió por un año momento. Y a los 6 meses se le bajó la pena y pudo volver a competir. Y hoy, ese chico es uno de los animadores del Turismo Nacional, de una de las categorías más importantes del país, Jorge. Ya hace 3 primeros del campeonato, Fabián Gianantoni, el de Capitán Bermudas. Déjame explayarme con respecto a lo siguiente. Sanciones de la CDA del Automóvil Club Argentino. Es mucho que con seriedad no se puede tomar. Porque si una suspensión de 4 o 5 meses la cambias por 10.000 pesos, mucho y seriamente no se puede pensar en la sanción de la CDA. Además, el chico que está involucrado en el tema droga, a través de la FAS personal, si lo sancionan duramente, se puede salvar. ¿Y sabes por qué? Porque el uso de tenencia de marihuana para uso personal no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, pero sí está prohibido por el artículo de la, en el RDA, ¿sí? En el reglamento está prohibido. Es más, yo nunca fumé un porro. y no sé si me hace bien o si me duermo rebrauto. Es cierto. Sí, bueno, lo que dicen es que no te traen nada que te ayude a manejar mejor. E inclusive, bueno, en el caso de este piloto, nos va a estar contando al aire que no fue en el autódromo donde consumió, fue anteriormente, y que lo tenía en la sangre, evidentemente después le dio positivo. Pero está bien o está mal, ¿no? O sea, está mal. O sea, creo que... Está mal por... Si uno quiere enseñarle a nuestros hijos... Está mal por la calidad de vida, Daniel. Claro. Que puede llevar en el futuro a esta criatura, porque es una criatura que compite en el automovilismo argentino. Y nadie está exento. Obviamente. Eso también no. Es algo que es importante porque... ¿Vos fumás? Sí, yo fumo. Sí, pero ¿sí? Cigarrillos. Y está mal. Cigarrillos del kiosco. Sí. Es una droga. Bueno, pero no, lo que digo yo es que nadie está exento en que en una familia donde todos tenemos hijos, algunos nietos, otros tienen familiares, nadie está exento en toda la familia, siempre pero hay no un caso. Pero no es solamente por la familia, Daniel. Es por las migas, las juntas que pueden tener tus hijos fuera de tu casa. Sí. Ahí está el tema, ¿eh? Bueno. Que no lo podés controlar, o podés preguntar, ¿con quién estás saliendo? ¿Con quién no estás saliendo? Las juntas, las migas, ¿quién rodean a tu hijo a la noche cuando está de parranda? Divirtiéndose, va. Claro. Bueno, el tema es que es un nuevo caso. Hubo un caso, recuerdo yo, de un chico, un cartista, un chico de 12 años en Europa, que fue sancionado por 2 años de suspensión, un chico de 12 años en Europa. Sucedió hace años atrás, después se lo voy a estar contando. Fue, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, que lo tengo bien en la cabeza. Y acá en la Argentina, bueno, lo del patito San Antonio. Bueno, yo sé que en el tenis hay control antidoping, sí, a nivel nacional e internacional, pero en el automovilismo a mí me toma de sorpresa que la CDA del automovilismo argentino, después de una prueba de orina, sí, le salta como positivo. En el TC2000 y en la Fórmula Renault siempre se hace. En otras categorías, no, olvídate. No. Categoría, yo no. Sé que no. ¿Qué? ¿Lo querías decir algo? Sí, a mí me sorprende ingratamente, digamos, esto, porque no es un caso grato, ¿no? Pero de todas maneras, desde recuerdo desde la época de Estancia Chica hasta el día de hoy, que yo pasé por varios autódromos, nunca hubo control antidoping. Sí, me recuerdo una vez Carlos Legnani dirigiendo la categoría Supercar. Había querido hacer un control, pero de alcoholemia, sí, no un antidoping, que bueno, no tuvo eco y nunca se hizo. Lo que me llama la atención sí, lo que me llama la atención y la pregunta va es, ¿a este chico solo le hicieron el control o había más citados para hacer el control? Ya te lo voy a estar contando. ¿Cómo es el procedimiento en el TC2000 y en la Fórmula 1? Muy bien, Lorena. Móvil gas, OBS y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, móvil gas, 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño, llama al 489-2121, también puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraut de equipos para soldar, MIG y TIG, estamos en 55 esquina 15, llama al 483-1971. Muy bien, ¿qué información tenemos? Vamos a seguir con el tema. Bueno, Caíto Rizzati deja el Tango Racing. Todavía el futuro del piloto de la Ulash es un signo de interrogación, pero seguramente está comprobado y organizado como para seguir en el turismo de carretera. Dejó el Tango Racing, dejó el Torino. Veremos qué depara el destino para el piloto cordobés. Para brisas plus, cristales originales polarizados, proteos y alarmas. Tenemos lámina para cristales antirrobo, 44 casi esquina 131, teléfono 414600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31 esquina 63, teléfono 451-4827. Mecánica Folcini y todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Estamos en 25-512-513, teléfono 484-6741. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, sería de responsabilidad, avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. En 137, 43 y 44, llama al 470-8300. Presenta la siguiente nota. Presenta GNC Gas Plus, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bueno, estamos con Bruno Marioni, piloto hasta el momento de la monomarca Fiat Linea, pero se cortó por lo que puede ser, sí, veremos que enseguida estamos con él. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerle los mejores cotos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata. Alineación, balance y frenos, neumáticos Carlos en la calle 6 y 39, teléfono 427-6129. Háblame de Bruno Marioni, Jorge, porque vos en los títulos nos decía que se sube el TC2000. Sí, señor, dejó el fútbol, se participó de la monomarca Fiat Linea con muy buen suceso, ganó muchas carreras y va al lugar de Franco Cosia. Va a correr con un Honda, debutando en el TC2000 en Junín. Bruno Marioni está de compañero con Damián Fineschi. Y el director del equipo es Víctor de la Rosa. Me parece que escucho algo de fondo, creo que está en línea. A ver. Presenta Revise Futuro, llama al 423-3185, anota 421-9855. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad en camino, General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66 y 137 y 138. Teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520-1112. Bueno, ya vamos a hablar, cuando podamos con Bruno Marioni. Les cuento que lo que vos nos contabas, Jorge, sobre esta especialidad, el Super 8, que se va a hacer este fin de semana en Junín, es como una picada, ¿viste? O es uno contra uno. Sí, sí, te cuento que ayer me volvieron loco todo. Después que anunció eso Jorge en la calle, me agarraron. Digo, yo sé menos que ustedes. Bueno. Y no le pregunten a Jorge porque también. No, claro, Jorge lo explicó. No, lo expliqué. A ver, se clasifica el TC2000. Sí, señor. Los primeros ocho, el domingo por la mañana, van a eliminación. Así es. ¿De qué forma la eliminación? A ver, por ejemplo, con partida detenida. Sí, señor. El uno con el ocho. El primero con el octavo, el segundo con el séptimo, y así sucesivamente. Ah, bueno. Se forman parejitas, ¿de acuerdo? El tema es que el público, si no tiene una radio en la oreja, en el autódromo, no se entera o no se da cuenta de cómo está la cosa. Yo tengo... ¿Quién gana y quién no gana? Claro. ¿Y quién elimina a quién? ¿Me entendés lo que te quiero decir? El tema es que si se corre de a uno contra uno y largan dos pilotos, dan la vuelta, se van eliminando. Se van eliminando. Sí. El tema es que el público lo que tiene que mirar son los números de los autos y saber quiénes son los pilotos, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver si va a ser entretenido, porque es como una picada. Ponen dos autos a la par, Es por tiempo. Semáforo verde y dan la vuelta. Ahora te digo más. Por ahí charlábamos con los muchachos ayer, ¿no? Después de este dime si diretes de la nueva modalidad del TC2000. Se termina una serie del turismo de carretera. O se termina la clasificación del TC2000. ¿Y la gente cómo sabe de las penalizaciones? Porque lo que ve en clasificación no lo ve traducido en la formación de partida de las series. Claro. Por las penalizaciones que escucha, hay en la categoría. Escucha la redonda, igual le contás. Bueno, perfecto, pero acá vas a tener que escuchar. Va a ser la única manera la radio que se enteren, ¿eh? Para que en definitiva los muchachos, todas las transmisiones de la radio, que informen a la gente que está en Junín para ver cómo se van eliminando. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad, 62 esquina 123. Llama al 425-3733. Estudio mecánica en La Plata, con títulos oficiales. Centro de formación profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 489-5272. Bueno, ayer decíamos que en el TC2000 Platense, este fin de semana, va a haber dos pilotos debutantes. Hablamos con uno y hoy estamos con el otro. Hoy estamos en contacto con Lucas Rodríguez, que es un chico de 17 años que va a estar corriendo con un auto del equipo de Ángel Puerto. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Muy buenas tardes a los que me están escuchando, que son muchos amigos de mi papá. Bueno. Y compañeros míos. Bueno, Lucas, contento me imagino, porque vas a estar debutando el fin de semana con una Coupeta 1, ¿es así? Sí, con una Coupeta 1 de Ángel Puerto, que él me dio la confianza, que tuvo confianza en mí para que yo pagarme un auto. Perfecto. Un auto de él. Bárbaro. ¿Alguna vez corriste en alguna otra categoría, corriste en karting? Contanos algo sobre tus antecedentes, Lucas. Muy poco antecedentes de piloto, siempre de navegante, de acompañante. Ajá. Bueno, ¿y tenés 17 años, de así? Sí. Bárbaro. ¿Te gusta la categoría? ¿Por qué ¿Por qué elegiste? ¿Cómo se dio para que te subas al auto este fin de semana? No, es algo que se le puso a mi papá, que nos gusta a los dos. Una cosa que tenemos ya nosotros, se nos da correr en la sangre, ya lo tenemos, claro. Ya somos así. Tu papá, contale a la gente, para quien no lo conoce, ha trabajado en el automovilismo. Sí. Ha trabajado en lo que es chasis, preparador y con distintos autos también en el automovilismo, ¿así, Lucas? Sí, sí, sí. Bueno, que tenga suerte el fin de semana, Bueno, muchas gracias y te robo un minuto. Dale. Te robo un minuto para agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a los amigos de papá que hoy hicieron que yo esté en esta categoría. Ahí está, el testimonio de Lucas Rodríguez. Va a correr el fin de semana en el TC 2000 platense. Es el hijo de Caracú Rodríguez. Al mundo le falta un tornillo, Bulnera Baldoni lo tiene. Torcas especiales, maquinaria y herramientas. Bulnera Baldoni, avenida 44-160-161. Teléfono 476-186. Gonzalo, rico y bien calentito, Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y paz. Los mejores precios en calle 12 y 61. Teléfono 451-7275. Y un pancito crocante. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos tren delantero, alineación y balanceo. En 28-34-35. Teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura foradórica. Venía presurizada, laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa de pintura. Venía 43-141-142. Llama al 415-634-643. Dijimos que va a haber karting el fin de semana. Augusto, contanos. Augusto. Sí, Daniel. Vamos a tener Copa Rotax este fin de semana. El viernes 30. Vamos a tener la sexta fecha de la Copa Rotax y la última del calendario 2011, todo en Ciudad Evita. El sábado y el domingo, primero y 2 de octubre, vamos a tener la gran final de la Copa Rotax Argentina, que va a sortear 3 butacas para los ganadores para el Campeonato del Mundo de Rotax, que se va a disputar en Emiratos Árabes en el mes de noviembre del corriente año. En esta categoría va a estar Nicolás Moscardini, el platense, que está en marcha segundo en el campeonato de la Copa Rotax Buenos Aires y va a intentar por lo menos terminar en esta posición, y si no, por ahí se le da y puede ganar el campeonato. También va a estar compitiendo en la gran final de la Copa Rotax, que va a ser el sábado y el domingo, todo en Ciudad Evita, así que mucho karting vamos a tener en Ciudad Evita. Bueno, el sábado tenemos programa de 7 de la tarde a 8 de la noche, de 19 a 20, y el domingo a partir de las 8 de la mañana. Vas a estar en Ciudad Evita y podemos contactarnos con vos, ¿es así? Perfecto, vendemos. Liderar Compañía General de Seguros, el nuevo local en City Bell 473, entre 22 y Camino General Verano. Liderar, llama al 15-572-9419. Letes DBS, carga generales habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Seriedad y responsabilidad, y llama al 15-409-2039. RB Tapas de Cilindro, soldaduras especiales en aluminio, insertos a domicilio. Rectificación vital, experiencia y seriedad en los trabajos. Venía 38, casi esquina 16. Y llamar al 482-9524. Bueno, Jorge, ¿qué tenemos? Bueno, cosa rara, ¿no? Que le pase a al turismo de carretera. Pero escuchábamos en programas anteriores el testimonio de Oscar Aventín, realmente avalando y muy contento de todos los autódromos que se están realizando en la República Argentina, cosa necesaria porque se viene nueva mecánica, se viene más velocidad, y evidentemente que cambian los autos y necesitan autódromos nuevos para soportar esa exigencia de competitividad del automovilismo argentino. Y decía cosa rara porque estamos finalizando la temporada 2011 y todavía no está confirmada la participación de autódromos para recibir al turismo de carretera, como por ejemplo Río Gallegos, el 9, seguro. La Plata, después de Río Gallegos, también aprobado. Bien. Hay dudas con el Cabalén de Córdoba, pero se terminó Balcarce. ¿Puede haber alguna llave? Cabalén, Balcarce, Buenos Aires. Después lo ampliamos porque lo tenemos a Bruno Marioni. Dale. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Bien, y después de mucho tiempo volvemos a hablar, Bruno. Y la noticia que te subís al TC2000 el fin de semana, ¿es así? Sí, tuve la invitación de la categoría del equipo Río de la Plata. Uh-huh. y bueno, era una oportunidad que no quería dejar pasar, una oportunidad única que se me da en un momento bueno que estaba teniendo la fiel línea. Y bueno, nada, con la ansiedad lógica de que llegue el fin de semana para subirme y hacer mis primeras armas dentro del automovilismo ya grande de la Argentina. Estamos dialogando con Bruno Marioni, que bueno, dejó el fútbol, se incorporó a la FIA de línea competición y ahora está debutando, como bien dijo, en el Río de la Plata, el equipo de Río de la Plata, en Junín para el TC2000. Estás afilado, estás entrenado, tenés muy buenas tareas en la FIA línea competición. Mucho no te va a costar, me parece. No sé, es difícil saberlo. Si no me sintiera con las condiciones para afrontar este desafío, no lo hubiera hecho. Por supuesto que considero que estoy entrenado y estoy en condiciones de asumir este desafío y no pasar vergüenza, ¿no? Nunca pensaría subirme a un auto de TC2000 si considerara que no lo puedo manejar. Seguramente no será fácil, es un salto muy grande. Hay, no sé, 200 caballos de diferencia entre un auto y otro, entonces... seguramente es una diferencia importante, pero creo que por lo que me ha tocado quizás en alguna prueba manejar, no lo voy a hacer mal y iré de a poco. Tengo dos tandas de entrenamientos el viernes que me van a ayudar muchísimo. Sí. A encontrarme familiarizado con el auto y bueno, la idea es sumar experiencia, tratar de ir lo más rápido posible, lo mejor que pueda y sin hacer ninguna macana que me impida andar lógico, por lo menos. No te dejes presionar por los cacatúa pernía, no, al contrario. Voy a tener a Leo ahí muy cercano. Eso me va a dar también mucha tranquilidad porque voy a poder sacarle muchísima información a él. Ahí. Y voy en definitiva a cortar mucho camino, como ya lo he venido haciendo en el automovilismo, cortando mucho camino con los consejos y la sabiduría de él. Así que en ese aspecto estoy muy muy contenido y muy tranquilo porque seguramente me va a ayudar a mí muchísimo. Che, Bruno, ¿cómo es esto? La relación fútbol con automovilismo, ¿es por los parientes que tenés a tu lado, tanto Lionel como Mariano? Bueno, ¿por qué esto de automovilismo para Bruno Marioni? Porque me gustó toda la vida el automovilismo. Desde chico tenía mi papá, que aparte de ser fanático de fútbol, era un fanático de automovilismo. Me tocó ir a ver algunas carreras en Paraná, me tocó ir a ver carreras en Santa Fe, que también con él, desde chico. Y bueno, la relación, por supuesto, con Mariano y con Leo ha hecho que mi fanatismo se haya ido acrecentando con el paso de los años. Y bueno, luego de venir en vacaciones y subirme a algún auto, a correr alguna carrerita con Leo en el PC Pista, me fue dando esa adrenalina que la podés combatir únicamente con un auto de carrera. Bueno, Bruno, lo mejor para el fin de semana. Te vamos a estar acompañando con la transmisión y que sea con suerte esta incursión en el TC2000. Seguramente los oyentes de la Ciudad de La Plata se alegran de escucharte porque dejaste un muy buen recuerdo por tu paso por aquí, por la Ciudad de La Plata. Te mando un fuerte abrazo y lo mejor, Gracias, un saludo grande ahí a toda la gente de La Plata y gracias a ustedes ahí por el contacto. Bruno Marioni debuta el fin de semana en TC2000 y estuvo en la escudería. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. El automovilismo deportivo, seguilo en vivo en el aire de 100.3. Desde las 8 de la mañana, viví la presentación del TC2000 en el Autódromo Eusebio Mancilla de Junín. Además, el TC Río Platense y el TC Mil Platense desde el Roberto Mauras, encabezando toda la actividad zonal. Y desde Ciudad Evita, una nueva presentación de la Copa Rotax de karting con los pilotos platenses. Viví todo el automovilismo zonal, nacional e internacional, con Jorge Bianchi, Daniel Solés y Miguel Ángel Pérez y el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. El Complejito, un lugar diferente. 137 y 526. Apertura, gimnasio con máquinas de última generación. El Complejito, fútbol 6, pádel, confitería, escuelita de fútbol, estacionamiento privado. 490-50-68. Mesa Apertura. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Las elecciones están llegando, y si lees los folletos de los candidatos a intendente, vas a descubrir una cosa muy interesante. Todos, sin excepción, dicen que quieren continuar el trabajo de Pablo Bruera. Si hasta los adversarios de Bruera quieren continuar el trabajo de Bruera, es porque el trabajo de Pablo como intendente debe haber sido bueno, ¿no? Ahora yo te pregunto, sinceramente, ¿a vos no te parece que la persona más indicada para continuar y mejorar el trabajo de Pablo Bruera es Pablo Bruera? El camino está. Avancemos juntos. Pablo Bruera, intendente. Cristina, presidenta. Lista 131. Si el cambio te gustó, si el camino ya se abrió, si la vida nos unió, avancemos juntos. Ahora, tramitar tu pasaporte es más fácil, más rápido y sencillo. Nuevo Pasaporte Express es un servicio prepago que te permite tramitar tu pasaporte en forma digital y recibirlo a las 48 horas en tu domicilio. Todas las oficinas digitales del país donde hoy se tramitan pasaportes están habilitadas para la toma de trámites del nuevo Pasaporte Express. Consulta en www.mininterior.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. La Fórmula 1 Internacional es desde 1950 la categoría de interés mundial por excelencia. Durante todas estas décadas fue evolucionando y adaptándose al desarrollo constante de las diversas sociedades, hasta convertirse desde hace unos años en un circo industrial impresionante. Sobre esta realidad, y con el estilo característico, que nos pinta la situación es nada menos que el flaco Juan María Traverso. La Fórmula 1 de hoy depende todo su negocio del rating de televisión. Totalmente. No le preocupa ni le interesa si van 100.000, 200.000 personas. La Fórmula 1 es un espectáculo del orden de los 500 millones de televidentes. Grandes negocios que existen entre la Fórmula 1 y la televisación de este deporte son algunos de los puntos que marca el flaco desde su visión. Un argentino ocupando una de esas 22 butacas no agrega nada. 3 millones, 5 millones, no es nada. Un japonés aporta 300 millones de televidentes. Para quitarle la butaca a ese japonés, tenemos que equiparar en plata 300 millones de televidentes. No sé cuánta plata es, pero es mucha. A través de su mirada crítica, el flaco Traverso culpó a los negocios de la Fórmula 1 como los causantes que transformaron al automovilismo en un deporte espectáculo, que responde sobre todo a intereses económicos, dejando relegado el aspecto deportivo. La escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Muy bien, 17:37. Estabas hablando, Jorge, sí, cuando llegamos al contacto con Bruno Mariani sobre los autódromos. Sí. Te cuento lo que yo soñé. Vos sabés que a veces sueño, ¿no? Sí, sí, estoy todo el día hablando de automovilismo y a la noche sueño con cosas del automovilismo. Claro. Yo soñé, y que se entienda bien, ¿eh? Después nos digan, dijo Solesi, no, es un sueño. Que el autódromo del Cabalén no terminaba en tiempo y forma las obras, y que en lugar de esa carrera iba a Balcarce, y veía a los turismos carreteras girando con el pavimento nuevo de Balcarce, con un autódromo remozado. Porque está terminado. Porque está terminado. Lo terminaron. Estoy más o menos en un sueño lógico. No, ha soñado bien. No terminaron el autódromo de Balcarce cuando le tocaba la fecha. Pero bueno, transcurrieron los días y ahora sí está terminado. Ajá. Fundamentalmente el tema era por hidráulica. Claro. Hicieron una hidráulica espectacular, donde cae el agua de la Barrosa, se va por unos canales espectaculares, que no toca, no mueve el asfalto nuevo. ¿Qué era el problema? Que era el problema. Claro. Que se partía el asfalto en Balcarce. Así que, vamos de nuevo. Vamos. Río Gallego, 9. Sí, señor. Después La Plata. La Plata, acá. Signo de interrogación, Cabalén. Sí. Ponemos signo de interrogación. Sí, porque así está también en la página de la CTC. Y si no se concreta Cabalén, ¿puede ser Balcarce, que ya está terminado? Puede ser. Bien. Dicen que la última es Buenos Aires. Dicen que la última es Buenos Aires. Sí, señor. En caso de que vaya al Cabalén y no vaya a Balcarce, ¿este Balcarce puede ir en lugar de Buenos Aires? También puede ser. ¿Eh? ¿Hice mucho lío? No, pero no, yo soñé que el Cabalén no iba y que ahí, es esa fecha, se corría Balcarce. Bien sabido es que el tema de Buenos Aires es económico. Y político, también. No sé si político, pero económico, se les va la mano a los muchachos cobrándole a la CTC una plata realmente que a veces no se puede pagar. Bueno. O porque va mucha gente, o porque va poca gente, o porque le llueve, o porque no. Es mucha plata en Buenos Aires, sale todo muy caro. ¿Y por qué no? La última coronación sería espectacular en la Barrosa de Balcarce. No nos olvidemos que una de las plazas más importantes que tuvo el turismo carretera durante los últimos años fue justamente la Barrosa de Balcarce. Así es. La gente va, se acuesta entre las piedras, duerme ahí, todo. Aparte pero las carreras que salen. Impresionante el público que va a Balcarce a ver el turismo carretera. Bueno, yo creo que va, que le bajan el pulgar al Cabalén y que lo dejan para el año que viene, porque va a pasar lo que pasó con Mendoza. Sí, sí, sí, sí. No es que la gente trabajó, invirtió y eso se pierde. Lo dejan para el año que viene y para mí, va después de La Plata, Balcarce y la coronación en Buenos Aires. Bien, y cuando se inicie la temporada 2012... puede ser que Balcarce tenga otra oportunidad. Está bárbaro. Porque Mar de Ajó es la primera y la segunda sería Balcarce. Y está en la tercera, podría ser Mendoza, que era una de las primeras que quería hacer Aventín. Puede ser. Y también una hubo una época espectacular en marzo. Así que bueno. Abril. Bárbaro, vendemos. Mecánica Integral y Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados en Mecánica Integral y Post en 66-139-140, teléfono 15-431-9848, RH Competición Racing Parry, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo, en 41-11-12, llama al 424-4294, Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, en la calle 66, esquina 145, llama al 450-6356. Visita Parmac Frenos y Embragues, el servicio para autos, motos e industria, en 54-143-144. Llama al 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, 122-62 y 63. Muy bien, el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata, el TC Río Platense, la Sport 1050, el TC 2000 Platense, con dos chicos debutantes. También va a estar la monomarca Fiat, los ABZ también se presentan, los APAC 1300, 1400, 7 categorías del fin de semana en el Mouras de La Plata. Y usted lo va a vivir el sábado desde las 7 a las 8, de 19 a 20, con la palabra de los protagonistas, todas las clasificaciones, más todo lo que haya esté pasando en Junín con el TC2000. Ampliame lo de Ayrton Molino, que pasó medio como desapercibido. Y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, tenemos la transmisión. Ayrton Molino va a correr el fin de semana, estamos tratando de comunicarnos, ahora la producción lo va a sacar al aire. Arregló con el Chic Racing. ¿Se acuerdan que ayer hablamos con Kisling, con el ingeniero Kisling, que nos hablaba del equipo de que manejaban junto con sus hijos? Willy Kisling. Así es. Bueno, Willy nos decía ayer sobre ese equipo. Estuvo probando Ayrton Molina con el equipo Chic Racing. Arregló para este fin de semana. Se corre una fecha doble en Junín con dos finales de la Fórmula Renault 2.0. Y ahí va a estar presente el piloto de Ensenada. Embrague Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31, llama al 453-4763. Caja de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición, diagonales 74, 371 y 72. Llámanos al 417-7813. Bulonera Catedral, surtido más completo en máquinas eléctricas, en otra maquita Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en 55 y 15. Llama al 483-1971. Otra de las categorías que se presenta el fin de semana es el TC del Sur. En el autódromo de la ciudad de La Plata se esperan 15 máquinas para el TC del Sur, la categoría de cafeteras, motores Ford, motor Torino, motor Chevrolet, que están corriendo el campeonato anual en el Roberto Moura. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicios del automotor, 148-45-46, llámanos al 414-1700, aposté y ganá en la cartera, agencia hípica y de lotería, 49-136, llámanos al 479-9964, visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica, ruta 36-506, Nextel 689-3. 2190, AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, calle 13 entre 154 y 155, llámanos al 461-3482. Bien, no se da por vencido, se comió una fecha de suspensión por dejar ganar a Girolami en Paraná, y a Lombardo no fue en la última, sí va a la competencia de Río Gallegos, está probando en el Roberto Mouras de La Plata, Mauro Gialombardo. Juan Marcos Angelini, que también tuvo inconvenientes en la última competencia, está alistando su dos para un viaje largo a Río Gallegos. Está probando ahora para que después ya parten. Claro. Porque es muy largo el viaje. Así que bueno, ahí están trabajando los muchachos en el Roberto Mouras de La Plata con vistas a esta número 12 competencia del 2011. Tapas de cilindro, el Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas. En 38 y 139, llámanos al 414-0153. Viaja seguro y disfruta, turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684, estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible. Con su carga de gas, sume puntos y gane, avenida 72 entre 10 y 11. Pinturas Rimo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor, 65 esquina 150. Móvil Gas, obleas y prohibida hidráulica en el día. Inyección electrónica de última generación. Equipos de GNC de presión positiva. Móvil Gas, venía 13 y 527 o llamanos al 482-9503. Bueno, se renovó parte de la comisión directiva de la CTC. Sangre nueva, como estaba previsto. Anoche se llevó a cabo en la sede de Bogotá 166 la Asamblea General Ordinaria, donde entre varios puntos a tratar figuraba la renovación parcial de autoridades, con la presencia, bueno, de los asociados, que escucharon las palabras de don Oscar Raúl Abeltín y del secretario general Gil Vicela, Rubén Gil Vicela, expusieron el temario del día. Se aprobó la memoria y balance y la cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Y se procedió a la designación de los nuevos integrantes de la Comisión Directiva en los cargos de vocales, que son por 2 años, que recayó sobre Diego Oscar Raúl Aventín, primer vocal, Facundo Gil Vicela, segundo vocal, y Gastón Mazacane, tercer vocal de la comisión directiva. También se renovó la comisión revisora de cuentas, que quedó integrada de la siguiente manera: titulares Rubén Omar García Bayón y Jorge Alberto Ollanar, y suplente Mariano Andrés Ollanar, el hijo de Jorge. Así que ahí está la renovación de autoridades. Se terminó el acto con un aplauso de pie y luego una amena cena de camaradería, así que nueva comisión directiva, está todo igual, y la gente de la familia que sigue en la CTC. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121, también puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas, 44 casi esquina 131. Llama al 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31 esquina 63. Llámanos al 451-4827. Mecánica Folcini, mecánica integral, nacionales e importados. Estamos en calle 13, 71 y 72. Llámanos al 451-7110. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 4 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. NS. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aguantada redonda, que ya se viene el superclásico. Con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Un 28 de septiembre de 1940, una nueva competencia muy especial se iniciaba desde el mismísimo Estadio Monumental de Núñez. Varias fueron las figuras de aquel fin de semana y la nota de color fue el nuevo apodo para uno de los grandes pilotos. Aquel 28 de septiembre, desde River Plate, se largaba el Gran Premio Internacional del Norte. Un joven, Juan Manuel Fangio, asombró con su manejo al ganar la etapa hasta Tucumán. En el mismo tramo, el piloto Oscar Gálvez preocupaba desbarrancando en una curva llegando a Pisco. Por entonces, en la transmisión de Radio Belgrano, la noticia se conoció cerca del mediodía y Jaime Yankelevich le sugirió a Pedro Fiori que escribiera una nota cuyo remate decía: esta mañana ha caído como un aguilucho Oscar Alfredo Gálvez en un precipicio de la hermana tierra peruana. La carrera finalmente fue ganada por Juan Manuel Fangio, fue segundo Daniel Musso y Oscar Gálvez pasó a ser para siempre el aguilucho. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha, Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal en 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 51 minutos. Seguimos en la escudería, seguimos con más información, Jorge. Sí, el próximo domingo estamos desde las 8 hasta las 14 horas con TC2000, Fórmula Renault y la monomarca en el Autódromo de Junín. Pero además, tenemos especiales distintos. Tocamos el tema en la semana, ¿por qué razón los monopostos sudamericanos están otra vez en la Argentina? Charlamos con Willy Kisling. Dio su parecer. Nosotros lo ampliamos el próximo domingo. También planteamos con Daniel Solés y Kelo Genovesi en la mesa por qué razón el motociclismo argentino no tiene el imán para la convocatoria de público en distintos, que no son motódromos, son cartódromos o autódromos en la República Argentina, y por qué sí el Speedway en Bahía Blanca, un lleno total en la temporada de verano. De todo esto vamos a charlar, además del TC2000, la Fórmula Renault, la monomarca. ¿Qué va a pasar entonces? Y charlando, comentando, además de lo del Mauras, estos temas importantes para el deporte motor en Argentina. Center Lubri de Lubricantes y Aditivos, sería de responsabilidad, Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. 137-43-644, llama al 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradores nos permiten ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas. Venía 20, 58 y 59, llamar al 453-3078. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llamar a Remises, sí, sí. Futuro 423-3185. Anota 421-9855 también. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66 137 y 138. Llamar al 450-6379 y en Tolosa 520-1112. Bueno, la producción estuvo tratando de comunicarse, o está tratando en estos momentos, de comunicarse con Gianfranco Colino, cuando hablamos del tema que nos llevó al principio del programa, sobre que se dio positivo el control antidoping de un piloto acá en la ciudad de La Plata. Fue en la carrera de Fórmula Renault 2.0 que se corrió en La Plata, cuando corrió el TC2000, los 200 kilómetros, y ahí se le hizo análisis, le tocó a Gianfranco Colino por sorteo, y ese análisis dio finalmente positivo. La sustancia que se encontró fue marihuana en la sangre del piloto de la Fórmula Renault 2.0, y es por eso que fue suspendido por el Automóvil Club Argentino, el chico de la Fórmula Renault. Así que estamos tratando de comunicarnos con él, a ver si lo podemos sacar al aire para que nos cuente. Yo ya hablé hoy con él y asumió su error, dijo que cometió un error y que está de acuerdo en pagarlo con la sanción. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrarás en Patagonia Speedway, en liquidación de calzado e indumentaria, hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por 7.59, pasa por Patagonia Speedway, taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada, pinturas al agua PPG, forador y chapa y pintura. 43-141-142, llamar al 15-463-4643. Bueno, va a tener que hacer una reestructuración importante, Marcos Ligato, el propietario del Tango Racing, allá en Córdoba. Está resucitando el Chevrolet de Cristian Ledesma, pero es un hecho que Cristian Ledesma el año que viene cambia para un mejor rendimiento en el turismo de carretera. Ahora se va Caito Rizzati del Tango Racing, se ha quedado sin soldados. Marcos Ligato tendrá que hacer una reestructuración para el año que viene, para ver qué pasa con el Chevrolet, qué pasa con el Torino, a ver si tienen mejor rendimiento en la número uno de la República Argentina. GTPS y carga general es habilitado para todo el país. Llama al 15409-3397 de Diego Cirito. Liderar Compañía General de Seguros, el nuevo local en 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Llama al 15572-9419. Mecánica integral post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. Mecánica Integral POS en 66-139-140. Llamada al 15-431-9848. Gomería Enzo vende neumáticos y servicios de alineación y balanceo en Avenida 66, esquina 145. Llamada al 450-6356. ¿Problemas con los frenos de tu auto? Visita Permac Frenos Embragues. Servicio para autos, motos e industria. Teléfono 450-5648. También podés pasar por 54 entre 143 y 144. Bueno, vamos con el karting, a ver algo más a gusto sobre la actividad del fin de semana. Sí, también vamos a tener a Pacard, la categoría que se va a estar presentando en el Kartódromo Internacional de Zárate, con presencia de pilotos platenses. Tres van a ser los pilotos de La Plata, los hermanos López, José María y Nerina López, y también Ezequiel Jacín van a estar presentes en Zárate para una nueva fecha del karting de Apacart que se va a estar presentando este fin de semana. Repuesto a los primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, y repuesto a los primos, 122, 62 y 63. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31. Llama al 453-4763. Augusto, el sábado y domingo vas a estar entonces en Ciudad Evita con lo que va a pasar con la Copa Rotax, ¿es así? Así es, vamos a estar el fin de semana con la gente de la Copa Rotax, con la sexta fecha de la Rotax Buenos Aires y también con la gran final de la Copa Rotax Argentina, que sin duda es un evento muy importante que vamos a tener este fin de semana en Ciudad Evita, ya preparándonos para lo que va a ser la cuarta fecha del argentino también ahí en Zárate, con la presencia también del chico Nicolás Moscardini. Bárbaro, abrazo. Chao, chao. Augusto Solís y con toda la actividad del karting. Bueno, para explicarlo, para terminar el programa, fue suspendido el chico Gianfranco Colino, manifestó, dialogó conmigo, le dieron un año de suspensión, parece que es la sanción que va a salir para este chico, que el martes anterior a la competencia había estado en una fiesta con amigos y había consumido un cigarrillo de marihuana, y eso fue lo que el fin de semana le dio positivo en el control antidoping. Eso fue lo que charló hoy conmigo por privada cuando dialogamos al mediodía. Lo que va a pasar, un año de suspensión. ¿Se lo va a tener que cumplir? Bueno, el antecedente está con Gian Antuoni. Le dieron un año y después le va a dar la pena a seis meses para este caso. Yo te digo, una cosa, Daniel. Si el chico tiene una infraestructura que lo rodea, importante para el automovilismo, categoría escuela, y pensando en el futuro, un año de suspensión, si no le rebajan la pena, va a apelar, pero ante la justicia, y me parece que lo gana. Y ya te expliqué por qué. Sí. Porque la tenencia de marihuana para uso personal no está prohibida. Así que evidentemente que acá está uno de los casos. Un año de suspensión. Bueno, esta es la CDA. Evidentemente que por ahí rebajan la pena y el chico puede seguir compitiendo el año que viene, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que la sanción sea leve. Seguramente vamos a hablar por ahí mañana con él o en algún momento, porque hoy estaba dispuesto a teléfono al rojo vivo. Pero claro, después que saltó esto al mediodía, me imagino que lo estarían llamando de todos lados. Nos vamos, Jorge, nos reencontramos mañana con todo lo que es el automovilismo, como todos los días, recordando que vamos a tener el sábado de 19 a 20 y no el domingo muy bien lo del sábado de 19 a 20 con todo el resumen de lo que suceda en Junín con el TC2000 y por supuesto todo lo que haya pasado en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con las notas, con los protagonistas, también lo que haya pasado en Ciudad Evita. Augusto nos va a pasar el dato que te voy a cobrar para que tener a los oyentes informados sobre el automóvil. Gracias, quiero que no dice, gracias Jorge, gracias a Lorena Santangelo, gracias a Darío Machillarena por la puesta en el aire, gracias a Augusto por todo lo de karting, lo mismo que a Wanda Sequeira y a las chicas que hacen los especiales. Nos vamos y mañana a partir de las 5 de la tarde estamos nuevamente en contacto. Chau, hasta mañana.